Sí, hola, muy buenas tardes. En este momento me encuentro en el hospital de Puerto Montt, el edificio H, donde va a hacer vocería en este momento la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, respecto a esta situación grave que se vivió en la mañana en Puerto Montt, específicamente en el colegio Patagonia College, donde un menor resultó con un impacto balístico a la altura del cuello. Escuchemos sus palabras. Bueno, lo primero es la razón por la que vinimos de inmediato. Es primero acompañar a la familia y poder también enterarnos aquí de primera fuente cuál es el estado de salud de Daniel. Pude conversar con la familia, les agradezco mucho a los papás que me hayan recibido y la verdad que es un hecho de extrema gravedad lo que hemos visto. Y que nos hace, yo creo que a todos, y ellos era también el principal mensaje, que una situación de una violencia como esta tenemos que abordarla desde todos los frentes, desde la responsabilidad familiar, desde el acceso a las armas de fuego y, por supuesto, desde la prevención en todas las escuelas. A ellos los que más les importaba ahora, que ya están más tranquilos con el estado de salud de su hijo, y en eso les ofrecimos todo nuestro apoyo como Ministerio de Educación, lo que más les preocupa es la vuelta de su hijo al colegio, que obviamente que va a ser muy difícil de él y de toda esta comunidad escolar. Vamos a tener la oportunidad ahora también de poder conversar con el equipo directivo y con docentes del colegio, y en ese sentido también prestar todo nuestro apoyo para que se puedan volver a sentir seguros en el colegio y que podamos trabajar entre todos sistemas de prevención que eviten que hechos de esta violencia vuelvan a ocurrir en una escuela en Chile. ¿Qué toma de envío para 24 horas? Preguntarle respecto de si pudieron hablar con él, hablaron con el joven, cómo está él, no sé si puede hablar, está consciente. Hablé con los papás y creo que todo lo que tenga que ver con la salud de Daniel es el hospital quien tiene que dar esa información. Tuve una conversación privada con los padres en que les agradezco que hayan querido hablar y que pudimos conversar también de la manera en que nosotros podamos apoyar después la recuperación de él y su reingreso al colegio. Obviamente que les preocupa de qué manera podemos hacer todo, que hechos como estos no vuelvan a ocurrir. Ellos creen que hay una cosa como también bien milagrosa de recuperación y que esto pudo haber terminado mucho mucho peor. Están en ese sentido agradecidos de tener a su hijo en recuperación, pero preocupados de un hecho que no habíamos visto en Chile antes. Y queriendo también transmitir un mensaje de qué manera trabajamos todo para que la responsabilidad de los padres, el trabajo que hagamos de prevención en los colegios y sobre todo la situación de las armas en Chile, tengamos un control mayor. Ya se habla de medidas, ministra, respecto de, por ejemplo, de la revisión de las mochilas al entrar al colegio, ¿esto lo refuerza? ¿Qué piensa usted? Yo creo que cualquier apoderado no se va a negar nunca a que su hijo le revisen una mochila si eso hace que se pueda evitar hechos como estos. Si realmente aquí el objetivo es que no ingresen armas de fuego a un colegio, que no ingresen bombas molotov a los colegios, creo que cualquier apoderado va a poner por encima de cualquier cosa la seguridad de su propio hijo. Por lo tanto, aquí tengamos también como sociedad una señal de firmeza frente a estos hechos y también de mucha responsabilidad familiar y parental cuando estamos hablando de niños de estas edades que incurren en hechos de violencia tan graves. La ley está muy segura en el tema, ¿no? A ver. Me gustaría complementar. Hablar también al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, escuchemos. Lo dicho por la señora ministra, creo que aquí hay que enfrentar esta situación en lo inmediato y también reflexionar respecto a las materias que el país debe tomar decisiones profundas para evitar que se repitan estos hechos. En lo inmediato, el Ministerio del Interior ha puesto a disposición de la familia y también del establecimiento de la comunidad escolar el programa de apoyo a víctimas. El programa de apoyo a víctimas es un programa que entrega ayuda profesional psicológica para efectos de asumir esta realidad. Hoy día tenemos una familia en trauma producto de lo sucedido en la mañana. Mañana la comunidad escolar va a tener que enfrentar, pasado mañana, el regresar a la escuela. Y eso requiere apoyo de profesionales para entender lo sucedido y asumir lo sucedido. En el caso de las medidas de mediano plazo, creemos que tenemos que reflexionar todos, gobierno, oposición, autoridades escolares, autoridades políticas, parlamentarios, etcétera. Estamos en una sociedad que cada día es más violenta. Hay modelos que se repiten y que se ven en televisión. Nosotros no podemos esperar que eso llegue a nuestro país. Tenemos que tomar medidas que sean efectivas para efecto de controlar este tipo de violencia. Y una medida efectiva y concreta es la aprobación del proyecto de armas que está en el Congreso. Tenemos que sacar la cantidad de armas que están distribuidas, algunas sabemos dónde, otras no, para efecto de que menores de edad, un joven de 14 años, tenga acceso a una de ellas para hacer lo que hizo el día de hoy aquí en Puerto Montt. Lo segundo, tenemos que entender que el mundo cambió. Y hoy día la información lleva a que sucedan estas cosas. Control de mochila. Es decir, hay medidas que se pueden tomar para efecto de solucionar de manera preventiva este tipo de situaciones. Por lo cual, yo invito, a partir de esta desgracia, para esta comunidad, para esta familia, sacar lecciones y aprender de que debemos dejar la ideología de lado para enfrentar, ¿no es cierto?, de manera seria lo que está sucediendo en este mundo moderno de alta información y de mucha integración de la información. Subsecretario, pero ustedes están de alguna forma promoviendo esto de la revisión de mochila en colegios donde hayan conflictos, donde hayan de alguna forma protesta, y este no es el contexto. Yo no estoy promoviendo el control de mochila, estoy diciendo que tenemos que reflexionar en un mundo que cambió, donde se ven modelos de este tipo a diario en la televisión y donde nosotros no nos podemos quedar sentados como autoridades, como parlamentarios, incluso ustedes los medios de prensa, también tienen una responsabilidad de mostrar que hay modelos negativos. Y este es un ejemplo de esos modelos negativos. ¿Y qué tenemos que hacer frente a los modelos negativos? Prepararnos para evitar de manera preventiva este tipo de situaciones. Tendremos que reflexionar, como decía la señora ministra, a un padre que le interesa que su hijo estudie de manera sana y positiva en la escuela, no le va a importar que revisen la mochila. Aquellos que creemos que no deben haber armas, ¿no es cierto?, en exceso en la sociedad, que hay armas que no están bajo control porque están perdidas, tenemos que aprobar leyes a fin de evitar, ¿no?, y sacarlas del mercado. Son muchas las acciones. Pero y lo que invitamos. Pero esa ley ya existe, subsecretario. No, usted está absolutamente equivocado. Hoy día hay una ley, un proyecto de ley que está en el Congreso, que lo que pretende es mejorar el actual sistema. Hoy día hay más de 200.000 armas que no tienen ubicación, que se registraron en su momento, pero fueron robadas o fueron perdidas. Por lo cual, yo creo que es parte de la obligación de los medios de comunicación informar lo que falta para poder tener un sistema completo que le dé protección, en este caso, a las familias y a los niños de este colegio. ¿De dónde saca el arma finalmente entonces este niño? Eso es parte de la investigación y es importante eso analizarlo en su momento. Ustedes saben que estamos en el primer momento, la audiencia de formalización de producirse, se deberá producir mañana, y con eso vamos a poder empezar a tener recién los primeros antecedentes. Pero el ministro ya adelantó que era de su abuelo, ¿eso es efectivo? Yo no puedo verificar algo que le corresponde a otra instancia, decir si es correcto. ¿Pero está corrigiendo lo que dijo el ministro? Yo no estoy diciendo lo mismo, estoy diciendo que en este momento, mañana es la audiencia y ahí se va a entregar la información respectiva. Ministro, usted dice que mañana van a prestar apoyo psicológico a la comunidad escolar, pero resulta que esos niños, los que estaban en la sala, están hoy en shock. Hoy. Sí, entonces, sí. Y hoy día nadie, ni el Servicio de Salud, ni ningún otro, o la Serie de Educación, o nadie. Los conductos tienen que ser a través de la escuela. Mañana tengo entendido que se empieza con el trabajo de los docentes y el personal de la escuela para posteriormente, el día que lleguen a la escuela, poder canalizarlo a la comunidad completa. ¿Se escapó de las manos la violencia en el país, subsecretario? Yo no creo que se haya escapado de las manos. Creo que sí tenemos un cuadro de violencia, como caso específico, lo que hemos visto el día de hoy y de otros más que usted bien conoce. Pero sí creo que aquí hay una decisión del gobierno de enfrentar estos cuadros. Segundo, hay una propuesta que se ha hecho de manera sistemática desde que llegó el presidente Piñera al gobierno, de presentar los proyectos de ley que corrijan aquellas deficiencias y debilidades del sistema. Hay mucho que hacer, tenemos mucha tarea por delante, pero hay una voluntad política del gobierno de sacar de esta agenda. Es un tiroteo inédito en Chile. Sí, absolutamente inédito, lo dijo la ministra, y es lo que nos preocupa. Se repiten cuadros que hemos observado en otros países, en otras sociedades, donde en definitiva, gracias a Dios, el día de hoy solamente terminamos con un niño herido, ¿no es cierto? Pero el riesgo podría haber sido mucho mayor. ¿Había antecedentes de conducta de este niño que pudieran adelantar esto? No le puedo adelantar nada, eso es parte de la investigación. Secretario, así como hablaron con la familia de la víctima, ¿van a hablar con la familia del victimario? En este momento vinimos a conversar con la familia de la víctima. Usted se dará cuenta que la familia también del victimario está en una situación de shock. Mañana, yo ya la adelanté, se va a hacer la audiencia y posteriormente hay todo un sistema detrás de esa. El antecedente que se le trabó el arma y no pudo seguir disparando, ¿lo conoce usted, subsecretario? Yo puedo conocer muchos elementos, estimado, pero creo que no es prudente porque hay una investigación que está en manos del fiscal y nosotros como Ministerio del Interior vamos a respetar todo esto porque es crucial juntar los antecedentes pertinentes para fin de el camino que tome la fiscalía. Lo que sí, nosotros nos vamos a querellar, como ya lo dijo el señor ministro, porque tal cual como en otras ocasiones el Ministerio del Interior se querella a fin de ayudar en el proceso investigativo, creemos que es lo que corresponde en esta ocasión. Muchas gracias. Bien, ahí tenemos las palabras entonces del subsecretario Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior, y también la ministra de Educación, Marcela Cubillos, quienes se han referido entonces a esta situación grave que se presentó en la mañana en la ciudad de Puerto Montt y donde un menor resultó herido de bala a la altura del cuello y que se mantiene estable dentro del Hospital Regional. Es el móvil de prensa de Radio Loncaví desde el edificio H del Hospital Regional de Puerto Montt. Buenas tardes.